Ey, pa, pa, bandeo, locura, Vix. Son dos mujerones, ella tiene un caderón. Ella quiere chupete, yo le doy el biberón. Eso se trasluce con la luz de neón. Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón. Son dos mujerones, ella tiene un caderón. Ella quiere chupete, yo le doy el biberón. Eso se trasluce con la luz de neón. Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón. Cuando ella lo rebota con todo, fuma pato y mistol. Yo y lo revento, mezclo coca y tinto. La nena se puso grande, toma el pico y mezclo. Ese ya en todas las clandes siempre la comento. El tuntún por si la mosqui, chipea y sin seguroski. Ella quiere duro, pero suba con Nikoski. La tengo en el DM, le llevo si tira Loki. Hey, esa yegua no corre sin yoki. Páramelo ahí, páramelo ahí, páramelo ahí. Tírate un paso, préndete un paso. La mano en la pared que te voy a dar cantazo. Los turros en la pista apoyando un culazo. No la corra de rocho que vos sos un payaso. Turra cara de maldita, yo te invito una sequita. Abriendo la rondita que ya se prende solita. La guacha la canea, tiene el piquete y forrea. Si vienes con los bandidos le da hasta el piso y perrea. Esto es pa' que suena bien duro en el boliche. Perrea, pa' el piso, perrea. Perrea. Dile a tu gatito. Son dos mujerones, ella tiene un caderón. Ella quiere chupete, yo le doy el biberón. Eso se trasluce con la luz de neón. Tiene los cachetes grandes, no le entra en el pantalón. Cuando ella lo rebota con todo, fuma pato y mistol. Yo y lo revento, mezclo coca y tinto. La nena se puso grande, toma el pico y mezclo. Ese ya en todas las grandes siempre la comento. Cuando ella lo rebota con todo, fuma pato y mistol. Yo y lo revento, mezclo coca y tinto. La nena se puso grande, toma el pico y mezclo. Ese ya en todas las grandes siempre la comento. Hey, pa, pa, bandido, locura, Vix. Locura, Vix. Que te quede claro.